amigos siguen apostando, a ver quién de ellos se la puede levantar. Sigo muy despacio, me voy acercando, te digo al oído, le lees todo lo demás. Ven, bailemos esta cumbia hermosa, seguro que de ella ni de mí te olvidarás. Corazón, ay amor, tu cuerpo entero será mío hoy. Ay amor, si logro enamorar tu corazón. Escucha y siente que sabor. Capricho de luna. Amigos siguen apostando, a ver quién de ellos se la puede levantar. Sigo muy despacio, me voy acercando, le digo al oído, le lees tú nada más. Ven, bailemos esta cumbia hermosa, seguro que de ella ni de mí te olvidarás. Corazón.